En el programa de hoy analizaremos a fondo el nuevo libro de ensayos sobre filosofía de Pamela Anderson, conversando personalmente con la autora. Me doy crema en los pechos para que estén siempre turgentes. En unos momentos. Ramón. Ramón, el programa del cansancio que se llama Ramón. Queridos amigos, nos ponemos románticos hoy en Ramón porque tenemos en nuestros estudios a una de aquellas personas que han hecho mucho por el amor. Y hoy no hablamos del director general de la empresa Durex, sino de uno de los más grandes especialistas en música romántica de la historia. Hablamos de Amando Almíbar. Hablamos de él y con él en breves momentos. Se encuentra en nuestros estudios de Barcelona porque, como sabréis, este fin de semana ha tenido lugar el 23º certamen de la canción romántica o Romancelona 2005. Este festival se ha celebrado ya en muchas otras capitales de la cultura. Recordemos, por ejemplo, las pasadas ediciones, la de Londres o Lovedon, la de Nueva York, que se llamó Love York, Moscú, More of You, o la de San Sebastián, San Semental. No, perdona, pero esta era sobre canción pornográfica, que luego se hizo en Bilbao bajo el nombre de Bulbao. La de San Sebastián se llamó San Sentimental. Ah, sí, vale. Bueno, es igual, sea como sea. Hoy tenemos con nosotros a Amando Almíbar. Escuchemos un breve perfil del personaje. ¿Quién es Amando Almíbar? Amando Almíbar es uno de los críticos musicales más prestigiosos del país. Fue el descubridor de Quique Santander cuando tocaba el teclado en bodas y bautizos y es un gran especialista en música romántica y baladas, el más grande de España. Pero no de la península ibérica, ya que en Portugal hay 15 especialistas en este género. Almíbar es el responsable del cambio de actitud de Luis Miguel en relación a los boleros y trabaja de consejero romántico de grupos como La Oreja de Van Gogh, Amaral y Camela. Se comenta que Joaquín Sabina ha hecho instalar una línea telefónica especial con Amando Almíbar, el teléfono rosa, a través del cual le pide consejo para hacer los estribillos. También tiene otra con Lelutier para las comparaciones y los juegos de palabras. Durante la década de los 70, Almíbar saltó a la fama en Radio Corazón con su programa Déjate Amar por La Oreja, pero el reconocimiento nacional llegó con la versión romántica que Televisión Española hizo del programa Aplauso, que él tituló Abrazo. Actualmente vive retirado del mundo de la crítica musical en su residencia de Verona, Italia, que solo abandona una vez al año para visitar el Taj Mahal o, como él dice, para recargar sus pilas de amor. Hoy tenemos el honor de contar en nuestros estudios con la presencia del gran Amando Almíbar. Un honor que resulta de verdad enorme para gente que hemos crecido con las canciones que él nos ha recomendado. Claro que sí. Bienvenido al programa, señor Almíbar. Gracias. Vuestra amabilidad es también una forma de amar. Déjeme decirle que se encuentra en plena forma. Gracias, señor Almíbar. Ya me he recuperado totalmente. No hace falta que hable de ese tema, ¿eh? Si no quieres, señor Almíbar, nosotros no. No. ¿No? No me importa. Está superado. Podemos hablar de estos temas con naturalidad. Protagonicé un intento de suicidio cuando se separaron las Ella Baila Sola. Fue muy duro. Bueno, pero aquello ya pasó, ¿verdad? Me puse la canción Can't Live If Living Is Without You de Nilsson a todo volumen en el Walkman durante 8 horas. Señor Almíbar, no es el tomate esto, no de detalles. No. Cuando mi mujer me encontró, aún respiraba, por suerte, pero un minuto más y solo hubiera podido suspirar el resto de mis días. Señor Almíbar, ¿a quién no le fascina el intento de suicidio de un crítico musical? Pero ya es suficiente. Bueno, ya está bien. Disculpen. Señor Almíbar. Pueden llamarme Amando, si así lo desean. Amando, la música romántica es más peligrosa de lo que se cree, ¿verdad? Mucho. La música romántica es muy peligrosa. En una ocasión, Kenny G y Michael Bolton hicieron una canción a dúo que mató a más de 3.000 diabéticos Estados Unidos. Es un tema sensible, muy delicado. Usted ha sido invitado por Romancelona 2005 para recibir un premio honorífico a toda su carrera, ¿es cierto, Amando? Un premio muy honesto y sincero. Se lo merece, ¿no? Por de ahí la honestidad. Sí. Pero es honesto y sincero, digo. Ajá. Porque es uno de esos premios que se conceden cuando estás a punto de morir. ¿Sí? Y han tenido la delicadeza de comprarme un nicho al lado del de Antonio Machín. Ah, vaya. Oh, mira, qué bien. De hecho, no sé si es el mismo que el de Antonio Machín. Bueno, en fin. Es igual. Queremos recordar con usted, señor Almíbar, algunos momentos de su carrera, los más importantes. Es un auténtico honor y placer. Usted descubrió a Sangre y Cuesco, los baladistas punkis, ¿verdad? Sí. Sangre y Cuesco. Sí. Fueron una revolución en la música romántica. Bajo aquella capa espesa capa de rudeza y roña, se escondía una sensibilidad extrema. Muy bien, pues escuchemos un fragmento de Amor infectado de sangre y cuesco. ¡Anda para ti en carne! ¡Aquí estamos! Te conocí entre la mierda y te quiero más que al vino. Que este amor no se lo pierda, anda ya, no seas cerda. Unamos nuestros caminos. Me molan mil tus piojos, las legañas de tus ojos, los agujeros de tus mallas y tu camiseta de rayas. Amor ocupa, amor ocupa, amor ocupa, déjame que te escupa. Dios, cuántos recuerdos de usted. Usted lo vio antes que nadie, aquel talento. Siempre ha sido un vanguardista, Mando. Yo siempre digo que con sangre y cuesco perdimos la inocencia romántica. Sí, y aún perdimos más con su desaparición. Sí, yo el que más. Se llevaron mi ordenador y la tele de plasma. Por ejemplo, usted descubrió a Pedro Cariño, quizá el autor que ha hecho las canciones de amor más arrastradas, sí, más autohumillantes de la música, ¿verdad? Cuánta razón tiene. ¿Verdad? Un género que bauticé como amor nocivo, que luego dio paso al toxic love. Ahí, de sí. Grupos como Super Insight, In The Feelings o Dead by Ultralove. Muy bien en decirlo porque mucha gente no lo sabe. Escuchemos si le parece a Pedro Cariño y su tema Tuyo Vilmente. Te doy mi amor con la mano, aunque me crea un gusano, a tu lado corazón. A tu lado, no soy más que un desgraciado. A tu lado, corazón. A tu lado, corazón. Merezco morir sepultado en una montaña de mierda. De tu mierda, corazón. De tu mierda, corazón. Delicioso, delicioso. Pedro Cariño. Tengo los pelos de punta. Los pelos de punta, mi amigo. Y es feo de ver Pedro Cariño, al que se conoció como el máximo exponente de lo que se llama el cantante sin dignidad. Sí, no confundir sí. Con cantante indigno, que sería un género mucho más popular. Armando, mucha gente no sabe que es usted uno de los más grandes coleccionistas de objetos relacionados con el amor en el mundo. Estamos hablando. ¿Ah, no? ¿Qué gente? Una. Ah, de acuerdo. Sí. Pues sí, tengo un labio que perteneció a Rodolfo Valentino. Y una válvula del corazón de Elvis Presley. A mí, todo lo que está relacionado con el amor me vuelve loco. A veces la gente tiene una imagen de mí muy frívola. Sí, es cierto. A usted sí. Mucha gente le conoce tan solo por este peinado tan característico suyo. Esta melena de pelo blanco. Un peinado que solo llevamos en el mundo 4 personas. Ajá. Yo, Joaquín Luqui, el doctor de Regreso al Futuro... Y ese señor que sale en el debate de María Teresa Campos. Es cierto. Para acabar, Amando Almíbar, ¿cuál es el cantante romántico que más le gusta en el panorama actual, ahora mismo? Del panorama actual, sin duda, el alma de Cupido. Claro. Música sincera y muy cerca de lo que se conoce como balada pura. Han roto todas las barreras que separan el sentimiento del artista del sentimiento del oyente. Hay quienes les consideran demasiado puros. Y no pueden escuchar su música porque sienten náuseas y vomitan. Escuchemos un fragmento de Puro Amor, el éxito de El Alma de Cupido. Vamos, amor. Amor. Amor. Amor. Cuando me diste el portazo, morí 800 veces. Amor. Me revolqué en tus heces. Nena, molabas mazo, lloré ríos de amargura que ahora secos están, aunque dejaron en mí unos surcos de dolor como zanjas secas, Dios, llenas de escarcha y verdín. Amor, amor, amor, amor mediterráneo, amor, love. Devuélveme el corazón, amor, que quiero amar de nuevo, amor, esa parte de mi ser oculta en el neceser, amor, de tu alma sin compasión. Amor, amor. gustan, madre mía, cómo me gustan, cómo se clavan. Qué chute, ¿verdad? De emociones. Qué chute. Sí, cómo se, somos yonkis del amor, sí. Cómo se clavan, cómo insertan ese Dios. Sí, me gustan. En fin, Amando Almíbar, ha sido un placer, gracias por venir y sepa que siempre habrá un espacio para el amor en nuestro programa. Pues gracias a vosotros y un super beso para España y toda Latinoamérica. Adiós, Amanda. Adiós. Adiós. Bueno, pues adiós, nosotros. Adiós, Amanda. Maravillosa, adiós. Maravillosa esta entrevista. Debo reconocer que me ha puesto un poco morcillona. Ramón, el programa del cansancio que se llama Ramón. Ramón, cada semana en elcansancio.com. Con la agenda de recomendaciones culturales para el fin de semana. La primera recomendación es una película española del joven director Jerónimo Rascaperros, al cual ya han comparado ni más ni menos que con Scorsese. Ya ves tú. Como en las películas del director, del genial director americano, la película de Rascaperros narra la ascensión y caída de un pequeño grupo de gángsters que llevan un negocio que quizá les va demasiado grande y en el cual está entrando demasiado dinero como para mantener alejada la codicia y la tragedia. La película se llama Bingo. El dinero entraba a raudales. Parecía que aquellas viejecitas quisieran regalarnos sus pensiones. Y no seríamos nosotros los que dijéramos que no. El sistema era el siguiente. El dinero que salía de los cartones iba a parar a una habitación en la parte de atrás. Allá se reservaba una pequeña parte para la guardia urbana, otra parte para los jefes, otra más para juegos y apuestas del Estado, y el resto era nuestro. Así de sencillo. ¡Línea! Es cierto que había que ir con cuidado con los tramposos. Un solo tramposo con éxito y tu bingo se convertiría en un reclamo para los vividores de toda la ciudad. No podíamos permitirlo. Señorita, ¿quiere acompañarnos? ¿Por qué? ¿Qué he hecho? Este cartón es falso. ¡Que no lo es! Detrás se puede leer una parte de la palabra ducado. ¡No, déjenme! ¡No soy una tramposa! ¡Déjenme! ¡Ay, ay, ay, ay! I'll forever be a beggar. La verdad es que no nos iba tan mal. Debí suponer que las cosas acabarían torciéndose. Una película que algunos ya han tildado de excesivamente violenta y que ha sido muy, muy criticada por la Asociación de Bingos de España, que consideran que Los Bingueros, con exceso y pajares, refleja mucho mejor la realidad lúdica de sus establecimientos. Bingo, de Jerónimo Rascaperros. Y también, y con esto acabamos, una recomendación musical. No podéis perderos, en la Sala Troncho de Teruel, el concierto de The Liberals, una gente que se define como punk conservador. Pidieron el voto por Aznar en las últimas elecciones y presentan su libro, su último trabajo, Amo al Sistema, tema en el que encontramos canciones como Sindicalista Traidor, Cómo Mola el Capital, Trabajar en un Banco Mejor que Trabajar en un Estanco o Los Pobres Me Molestan. Escuchemos para acabar un fragmento del tema José Mari, Eres lo Más. ¡Está para ti que te lloramos! ¡Dame para trabajo! ¡José Mari! ¡Has puesto paña en el mapa! ¡Enseñas en Georgetown! ¡En esta tu nueva etapa! ¡Esa etapa! ¡Los españoles ingresan! ¡Dando la espalda al PP! ¡Cobarde! ¡Por tan en Pepe! ¡Un plante que un timonete! ¡Te soneraza! ¡Vuelve! ¡José Mari! ¡Añoramos tu bigote! ¡Vuelve! Señoría, y tu mirada animal, ¡au! ¡Que quien se te rebote! ¡Te queremos, José Mari! ¡Me ve la cabeza! ¡Se te entrega! ¡Toma paño! ¡Esto se hunde de té! Este programa ha sido patrocinado por... Este es un mensaje de la Penham. Padres por la educación de nuestros hijos y adolescentes. Escuche el testimonio de nuestros socios. Mi hijo está prácticamente idiotizado por la sociedad. Tiene menos cultura que el hámster de Pascual Duarte. En 2 años, con la Game Boy y esas choradas, creo que se ha olvidado hasta de escribir. Mi niña se pasa el día viendo la tele. No muestra interés por los libros ni por la familia, ni tan siquiera por la de Pascual Duarte. La situación es problemática, padre progresista que viviste los 60. Y la culpa es de los teléfonos móviles que han dejado a tu hijo sin vocabulario. ¿Has intentado leer esos mensajes que recibe? Quedamos los 7 en el perk del Sphinx. Trae las drogas. Dios mío, esto no hay quien lo entienda. ¿Dónde están las vocales? ¡Dios! Ponemos a tu disposición el nuevo sistema de lectura de mensajes SMS Versalles para tu hijo. Un pequeño programa de software que, instalado en el móvil de tu hijo, leerá los mensajes correctamente y estimulará su capacidad verbal. Estimado compañero de juegos, ¿tienes a bien compartir unos minutos de tu ocio con la pandilla aproximadamente al ocaso de la tarde? Si te place, porta contigo los estupefacientes. Gracias. Tu hijo volverá a parecer un ser humano. Nuevo sistema de lectura de mensajes SMS Versalles. Y recupera a tus seres queridos. Papá, veamos juntos la serie Cuéntame. Y explícame más anécdotas sobre Marco y la abeja Maya, por favor. Ramón, el programa del cansancio que se llama Ramón.